Un punto más y una jornada menos, eso podría ser el resumen de lo que ayer sucedió. Arrancamos la segunda vuelta del campeonato y la cosa cada vez pinta mejor. Saludos, muy buenas tardes a todos los que contactáis con Radio Marca de Elche para toda la provincia a través del 101.4, también para los que no sintonizáis en Tele Elche, para los que, como estáis, no tenéis más radio, si estáis con Elche, escucharnos o vernos a través de nuestro portal multimedia infoestres.es. Vamos a particulares en este lunes 21 de enero. No creo que Thank you. muchos, muchos se quejaban o algunos criticaban el que se hubiera pasado el empate en Guadalajara, que se lo diga el autocón, que ya lo hubiera firmado. 3-0, pues yo, el autocón por un Guadalajara que está mal tomando atrás, porque lleva ya 8 jornadas. Bueno, es que se demuestra que todos los rivales tienen su papel, todos tienen su punto débil, menos este Elche que cuando no puede ganar, al menos no. Vamos a hacer una pausa, volvemos ya a nuestros micrófonos en este lunes de perdido. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres J.J. Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. J.J. Minero, el número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y importación. 100 neumáticos, las mejores ofertas. Presentar coche para cobrar. Todo en forma de bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres J.J. Minero, en José Paradoyes Sols, 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. Y ahora, ¿confías? Súmate a este momento histórico. Forma parte de Nadie. Por solo 5 euros por partido, vive la segunda vuelta del equipo libre. El Elche Club de Fútbol. Abónate a la ilusión. Es nuestro momento. Ven al Martínez Valero. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol. Compra tu abono en servicam.com o en 902-444-3. Tradicional para chuparse lo mejor en un restaurante espacio. Todos los miembros de semana tienen disponible desde 20 euros con todo incluido. Y tienes 25 euros con margen de venta. Y puedes hacerle un menú a por solo 9,30 euros. Y los jueves, a los pocos de aquel restaurante espacio, celebra todo tipo de eventos. Jóvenes, partidos, convivientes, restaurante espacio, carretera de Corriente, en concepto de partido espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Comercial Cascarera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y tricolaje. Todos los lunes, a partir de las 10 de la noche, no te pierdas en Teleguet a todo gol. En el segundo de fútbol, examinado a fondo. Las imágenes, las entrevistas, la polémica. A todo gol, los lunes, en Teleguet. Y Vodafone Red, tu plan con todo lo que necesitas sin preocuparte por nada. Unimos ADSL, fijo y móvil, pero conéctalo todo. En CRFone, contrata este mes ADSL máxima velocidad hasta 20 megas, teléfono fijo, móvil con caja plana y te llevas un smartphone EGN3, todo por 40 euros al mes. CRFone, en Elche, centro comercial del club, y uno de los barrios 1, en el Morrín, calle Cerdejas 30, y en Santa Pola, calle Elche 11. Aquí seguimos en el chapuzón hasta las 2 de la tarde en este lunes 21 de enero. En las altas alturas, Elche venía a encadenar su tercera derrota consecutiva. Estaba ya de capa caída, venía a perder frente al Córdoba por 2 goles a 0, ya había perdido contra el Nazi, el Arcoyano. Y acababa pues, esa segunda nota penosa que, por desgracia, acabó con las ilusiones de un ascenso que hace 4 meses parece una realidad. Sin embargo, este año las cosas son muy distintas. No es más que ver la clasificación para todavía tratarse uno de los ojos y ver a Elche con 50 puntos, al siguiente con 39 y al tercero, que es cuando tenemos que mirar, con 38. Son 12 puntos de distancia más el Guadalajara, que Elche puede ganarlo a todos los rivales directos, al menos en la primera vuelta. Y bueno, pues de momento las cosas pintan muy bien, cada vez mejor porque estamos ya en atrás, descontando partidos de esta segunda vuelta que ya hemos hecho. Ayer en Ponferrada, Handicap de otros años, a veces se le atragantaba el estado del terreno de juego, el que el rival se presionara, se apretase. Antes estos partidos se perdían. Esta temporada no se pierde, ninguna de ellas se gana. Vamos a abrir nuestros micrófonos, tenemos a los presidentes de Peñas, Cristóbal Sáenz, de la Peña a favor del Nord, más que el Toronto. También tenemos a David Aranda, de Bueno, que puede fallar. Cádiz no volvió, el Granada no volvió. Vaya, escucha, porque la situación es que... Y eso es lo que os iba a preguntar. Es una palabra de ascenso o primera división que a titular y que tiene que ser. No lo tengo. Es que ese mensaje pueda escalar en el vestuario que pueda significar entre el acelerador y la gente. Verdaderamente, se tiene todas las cuantas para ser el primero de los equipos del primer instituto. Thank you. sí, me recuerda a la están mentiras de no, la verdad es que lo que es, están súper motivados, que no bajan el pistón, que no es solo un campo precioso, magnífico, se adapta a un campo que es un marginal, con el tipo que mete en pierna y disfruta. Eso quizás la mayor garantía, incluso más que la distancia de fondo. Pero hay que estar preparados para si llega algún tipo. Porque el sábado todo el mundo va por ganador a Leche, por clasificación, por campo, porque no ha ganado todo, porque es el líder. Pero puede pasar que te gane el Leche. Ahora, pero eso, si pasa, si pasa, no te pones nervioso, porque te puedes permitir el lujo de un par de pasos de tres si quieres. Eso también hay que tener en cuenta, que no queremos que pase, pero hay que tener en cuenta que no va a ser un paso de rosas toda la tarde. Pues te creo yo, hay que tener en cuenta que, y además, el ejemplo que tenemos ahora la final, hablando de las distancias con el Barcelona, ¿no? Empató los rollos de Copa del Rey, esta semana ha pintado el Liga y parece que el Madrid le puede arrebatar la Liga cuando estuvo en la realmente, ¿no? Creo que nos estamos mal acostumbrando, pero que nos mal acostumbremos. Hay que tener los pies en el suelo, pero por qué no soñar un poquito, ¿no? Creo que cuando había que ser, sobre todo, muy agoreros y tal, las primeras ya formadas, que uy, cuidado, que ya, pero ya hay que dejar escapar un poquito la imaginación, ¿por qué no? Poco a poco las cosas. Como vamos a vivir con agonía hasta el momento, porque me veo que estamos haciendo y vamos a decir, madre mía, la gente tiene que luchar. No, vamos a disfrutar. Pero el momento, ¿eh? Claro. Para mentalidad ganadora que también ha traído a la ciudad, como le comentaba, así como otros entrenadores que hemos tenido tapado con las que desde el primer día lo hizo. Bienvenido. Es el primer que tiene que transmitir esa mentalidad. ¿Cómo por favor está para él? El próximo sábado a las 8 de la tarde, el partidazo del Che Hércules, se ha valido un horario bueno, es que es raro, pero es un horario bueno, porque también es todo nada, no te corta nada, ¿no? Si se empieza a hacer compras, tienes todo el sábado por la mañana y en la tarde, porque es bueno, no hay excusa, no hay una buena previa, antes del partido, de varias horas que se empezaron, pues, a cuidar, a cuidar también a la gente que vaya al estadio, que se empieza a cuidar, que se empieza a en la fiesta del fútbol, sí señor, el próximo sábado, Elche Hércules, ya de por sí es un auténtico partidazo, es un derbi, viene desequilibrado porque es el que el líder con 30 puntos, que a ver, con 20, 30 puntos ya se queda con el líder en partido, que es alucinante, y además, bueno, hay datos ahí que todavía indican a lo mismo. Tres ascensos de Elche, el 98 de primera, el 97 de segunda y el 99 de segunda, han coincidido con tres descensos de Elche. Y esto de Elche, esto de Elche, esto tiene mala pinta. Pero a un partido puede pasar cualquier cosa, efectivamente ahora vienen con la última subida, con el historia. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con más protagonistas. Yo no cambiaría nada. Seda, preguntan muchos compañeros todavía, ¿está hecho o no está hecho? Ayer por la tarde, después del partido, le preguntamos al presidente en directo aquí en Radio Marca por el hecho de que ya está hecho o no. No se fía, hay principio de acuerdo en Manchester, lo da prácticamente por hecho. Un tema auténtico realidad es que a la Comisión Deportiva no acaba de convencerle del todo, no por su calidad, sino por su falta de competición en los últimos dos años. El hecho de que se fuera la memoria de algunos parlantes y que no cuajase. Por ello, todavía están pendientes de que pueda caer algo mejor. De todas formas, estamos hablando de Maceda. Y un dato importante que nos sirve nuestro director de comunicación de Ismael, Fran Escriba ni ningún otro miembro de su cuerpo técnico han sido amonestados por los árbitros durante toda la primera vuelta del momento de Fair Play. En segunda división, solo los partidos de otros cinco equipos han dado el mismo ejemplo que los partidos de entre ellos la Ponferradina. Claudio Barragán, que tampoco ha visto amonestaciones. Por tanto, los equipos defensores son Elche, Real Madrid, Castilla, Huesca, Girona y Sabadell, con además de Ponferradina, se dedican a jugar al fútbol y a no protestar. Y como dato también curioso, pero no llamativo, que sabéis que es el líder en la clasificación de cartulinas amarillas en eso ha sido un cambio tan radical. Ya se ha quitado la etiqueta de equipo más bonito, de equipo principal y menos grande con ellos, para entrenador, para más tiempo con sombrillo, para más tiempo, pero si te da resultado, bueno, ahí queda el estudiante y ningún otro miembro del cuerpo han sido molestados por los árbitros durante los programas. Lo vamos a dejar aquí, nos hemos quedado sin tiempo. Recuerdo que esta noche en TVL se repasaremos las mejores imágenes del partido. Hoy la temporada acompañará un grande de Elche, Miguel Recio, el hombre que más derbis ha jugado en todo este derecho, que además ha vivido los dos últimos ascensos a Primera División. Por supuesto, en el 88 aprovecharemos precisamente para poner imágenes de aquellos ascensos y también del que pudo ser. A las 7:15 el remate y a las 11:15